rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano para. Y para que le queme arranca el corazón con que vivo, cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano blanca. Y para que le queme arranca el corazón con que vivo, cardón y ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Cardón y ortiga cultivo la rosa blanca.